pueblo pequeño, pero hay gente que el domingo va a un lugar a negociar y el lunes a otro lado. Ya tiene calculado qué día cada pueblo tiene mercado y tiene agarrado todos los días de mercado de todos los pueblos. Y detrás los hijos, la señora. Pero eso nadie lo nota como un mal. Usted dirá, ¿qué mal habrá de ser diligente? Lo que pasa es que nosotros confundimos la diligencia con el afán. Eso no es diligencia. Diligencia significa saber elegir el momento, la hora. Por eso yo la vez pasada estaba opinando en mi mensaje que sería bueno que nos turnáramos para el trabajo, para los horarios de colegios. Porque el afán de levantarnos todo en la mañana, por eso hay tantos tráficos en las ciudades y tantos accidentes, porque todo mundo afanado, todos quieren llegar. Quiere decir que los accidentes no es nada más y nada menos que es causa del afán que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si usted no dice amén o no dice nada, a mí eso ya no me importa hoy, porque tengo que decirle la verdad. Las velocidades de camionetas extraurbanas es siempre el afán de querer llegar primero, de querer agarrar más pasajeros, todo mundo. Pero note que le estoy enfatizando que esta palabra no es para todo el mundo. ¿Sabe por qué no es para todo el mundo? Porque usted tiene que tener un encuentro primero de transferencia de ser o de personalidad con Cristo para que pueda entender de lo que yo le estoy predicando y de lo que Cristo vino a predicar. Y esta es la manera de salvación. Aleluya. Es la única forma de protección, de proteger al hombre. Lo que está tratando Dios a través de su Hijo Jesucristo y por su palabra, que nosotros tenemos que entender este mensaje. Lo que está causando, o lo que causa este mensaje, y el Señor lo dice, que esta actitud que el hombre toma cuando permite que Dios le quite los afanes, entonces automáticamente esa persona se hace de otro mundo. No necesariamente tenemos que salir de este mundo, porque el Señor, por eso Jesús cuando vino, hay otra palabra que utiliza también: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Un régimen en secreto que apela a la voluntad del hombre. Yo agradezco a Dios que yo soy trabajador también. Y cada vez que salí a trabajar, lo primero que tenía que hacer es ponerme